Hola, sí, uno. Esto es una prueba para que se vea cómo se hace. 10 segundos, 20, no llego a 20 segundos, más o menos. Sí, ahí llegué a 20 segundos.